La poesía fue hace mucho un arte popular, accesible para la mayoría. Servía para contar lo que sucedía en el mundo. Se utilizó para construir la memoria de ciertos pueblos con divertimento y acto festivo. Los chinos afirmaban que el ritmo de la poesía tenía propiedades curativas. Pues bien, aquí en Yaceros nos complace presentarles el libro de Juan Abad, El origen del mundo, antología de poemas dedicados al coño. Aquí en esta colección, excelente por demás, se presentan poemas desde los romanceros de la Edad Media hasta los poetas más actuales, tomando como referencia la poesía española y latinoamericana y completándola con versos de poetas de otras lenguas. Bienvenidos entonces a este abrazo amoroso de Yaceros con los poemas del coño, la poesía del origen del mundo y en la música, selección de saxofonistas clásicos del jazz. Esto es Yaceros, lo erótico en la radio cultural de Medellín. Escribe Rufino, por allá en Éfeso, Jonia, siglo 2 y 3 después de Cristo. Competían Melita, Rodope y Rodoclea por ver cuál de las tres tenía el mejor coño y me nombraron juez. Como las diosas célebres se levantaban desnudas, ungidas con el néctar, brillaba el de Rodope suntuoso en el centro de sus muslos, como hendido por céfiros de rosas. Como cristal era el de Rodoclea, húmedo como imagen en un templo recién acabada de esculpir. Pero yo, que sabía lo que sufriera París con su fallo, a las tres ya inmortales coroné. Estamos aquí en Yaceros, selección de la obra El origen del mundo, antología de poemas al coño de Juan Abad. Dice el cancionero tradicional en torno al tema de hoy, el coño. Este pradico verde, trillémosle y oyémosle. De otro lado se dice, decid, hija, la garrida, ¿quién os manchó la camisa? Las moras del zarzal, madre. Mentir, hija, mas no tanto, que no pica la zarza tan alto. Sigamos con este cancionero tradicional. En una parte dice, no sé qué me bulle en el calcañar que no puedo andar. yéndome y viniéndome a las mis vacas, no sé qué me bulle entre las faldas que no puedo andar, no sé qué me bulle en el calcañar que no puedo andar. Sigamos con esta selección del cancionero popular y tradicional en torno al coño. Madre, la mi madre, que me come el kikiriki. Ráscate, hija, y calla, que también me come a mí. Sigamos con esta selección. Estábase la musa de espaldas en el lecho, las piernas abiertas y mirando al techo. Dice con despecho, agua, dadle agua, que el fuego está en la fragua. De rato a ratillo todo se brincaba, con gesto amarillo de dolor sudaba, con pasión llamaba, agua, dadle agua, que el fuego está en la fragua. Hácese pedazos, toda se desuella, quería los brazos meter por la mella, dando esta querella, agua, darle agua, que el fuego está en la fragua. Como estaba así, pensó que soñaba, cuando tornó en sí, sintió que meaba y de presto llama, agua, darle agua, que el fuego está en la fragua. Aquí vive y aquí mora una musa muy gentil. Cada vez que se levanta va a mear el perejil. ¡Ay Dios! ¿Quién encase un dardo en aquel venadico pardo? Selección de poemas al coño en la obra El origen del mundo de el escritor Juan Abad. La música que nos acompaña, selección de saxofonistas de diferentes épocas del jazz. Thank you. Pietro Aretino no puede faltar en esta selección al coño. Escuchemos el soneto lujurioso sexto. Porque he probado tan solemne polla, que me vuelve al revés la orla del coño. Yo quería ser toda entera coño, y también que tú fueses toda polla. Porque si fuese coño y tu polla, calmaría por un buen trecho al coño, y también tú tendrías de ese coño todo el placer que es capaz la polla. Mas no pudiendo ser toda yo coño, ni convertirme tú del todo en polla, el buen querer acepta de este coño. Y acepta tú de mi menguada polla la buena voluntad. En ella el coño encaja y yo le encajaré la polla. Y luego por mi polla menéate tú entera con tu coño. Y seré polla yo y tú serás coño. Estamos aquí en Yaceros disfrutando selección de saxofonistas de épocas clásicas del jazz y el libro El origen del mundo de Juan Abad. Una selección bien interesante del coño, poesía dedicada al coño en diferentes épocas de la historia. Dice el anónimo francés del siglo XVI. Coño, no coño, sino pequeña gracia, tu coño, placer mío, mi gentil jardincillo, donde no se plantó pues ni cepa ni árbol, hermoso coño, coño de la boca bermeja, coño, pituso mío, mi pequeña hondanada, coño rollizo en forma de bocado, todo tú recubierto de un rico vellocino, de hebras finas de oro en su justa sazón, coño con tanta fuerza como poderío, que puede él solo hacer que hasta el goce bostece, tú, coño, que la mano perezosa y lenta conviertas como quieres en atrevida y diligente, coño que ordena al ojo que diga con un guiño que tiene lo más digno del amor y que ordena a la boca que hable del placer y que revoque todo aburrimiento, coño, tienes la fuerza y el poder de agitar y mover un pezón firme, coño, que no has olido esta dulce batalla. Tú no eres para nada de esos coños furiosos, coño, no hay otro coño que te valga. Coño, montado encima de unos muslos tan prietos que eres como un escudo y avisas del asalto. Lo que hacemos, decimos, lo que nos ocupa, queremos, prometemos o afirmamos, es para ornar tan digno coño. Todos te adoran de rodillas, oh coño, bello coño, golosina exquisita, coño que haría reír a un moribundo. Yo dejo a aquellos que desean la mano, la suya, que hacia arriba tiende hoy más que mañana, y a los que se contentan con mirar. Es un gran bien el no tener deseo, y en el beso les dejo también abandonados, y estoy contento de quedarme aquí, justo a tu vera, coño, a tus servicios, aquel que es más propicio para mí. Selección de coños en el libro El origen del mundo de Juan Abad. Sigamos, selección de saxofonistas. Thank you. Estamos en Yacero, selección de poemas dedicados al coño, y escuchemos sonetos anónimos del siglo de oro. El primero, a la orilla del agua estando un día, ajena de cuidado, cierta hermosa, de mirarse su cosa deseosa, por verse sola allí, sin compañía, la camisa se alzó que lo impedía, y pagada de ver tan rica cosa, le dijo con voz mansa y amorosa, que de dentro del alma le salía: por vos soy yo de tantos requebrada, por vos me dan ajorcas, gargantilla, chapines, saya y manto para el frío, un beso quiero daros. Y abajada a darle, por estar tan a la orilla, trompicó de cabeza y dio en el río. Yacero, selección de saxofonistas, y esta poesía dedicada al coño de diferentes épocas de la historia. Rapándoselo estaba cierta hermosa, dice esta poesía, rapándoselo estaba cierta hermosa, hasta el ombligo toda arremangada, las piernas muy abiertas y asentada en una silla ancha y espaciosa. Mirándoselo estaba muy gozosa, después que ya quedó muy bien rapada, y estándose burlando descuidada, metióse el dedo dentro de la cosa. Y como menease las caderas, al usado señuelo respondiendo, un cierto saborcillo le dio luego, mas como conoció no ser de veras, dijo: cuitada yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién os está la leña de este fuego? 3. Alzó el aire las faldas de mi vida. Alzó el aire las faldas de mi vida, y vi la servillica colorada, y la calcica angosta y estirada, con un hermoso cenojil ceñida. Mis ojos fueron luego de corrida, por ver la cosa en fin que más agrada, pero de la camisa delicada les fue la dulce vista defendida. ¡Oh, camisa cruel y rigurosa! ¿Por qué no me dejaste ver aquello? ¿Por qué no me dejaste ver aquello en que tampoco te iba que lo viese? Mas creo que debe ser tan bella cosa que estás tú misma enamorada de ello y por tanto lo encubres celosa. El origen del mundo es el libro que estamos escuchando hoy, selección de poemas al coño, una selección hecha por el escritor español Juan Abad. Dice Francisco de Quevedo: estaba una fregona por enero metida hasta los muslos en el río, lavando paños con tal aire y brío que mil necios traía al retortero. Un cierto conde, alegre y pacentero, le preguntó con gracia: ¿tenéis frío? Respondió la fregona: señor mío, siempre llevo conmigo yo un brasero. El conde, que era astuto y supo dónde, le dijo, haciendo rueda como un pavo, que le encendiese un cirio que traía. Y dijo entonces la fregona al conde, alzándose las faldas hasta el rabo: pues sople este tizón, vues señoría. Yacero, selección de coños, poesía en diferentes épocas de la historia poética y una interesante selección de saxofonistas clásicos del jazz. Seguidillas anónimas del siglo XII. Al pasar el arroyo del Alamillo, apartando las piernas se fue el virgo. Como ya no se usan los virgos, madre, uno que yo tenía dile de balde. Ya no suben al cielo, madre, los virgos. Como mueren pequeños se van al limbo. Igual que los gigantes son las doncellas, pues se meten hombres entre las piernas. A cazar pajaritos iba la niña, y en los pechos del papo llevaba la liga. 22 años tengo, madre, casadme, que me duelen los dedos de tanto hurgarme. Si la puerta es chiquita y tres no caben, entre el uno adentro, los dos aguarden. Ahora que está adentro me desvalija y se pone lo mío como sortija. Bien adentro lo tiene, ¿por qué se brinca? Mientras más se menea, más me lo hinca. No me dé tanto gusto, que daré voces y sabrán en la calle cómo me pone. Selección interesante esta de Yaceros, del libro El origen del mundo, selección de poemas al coño de Juan Abad. Feliz del Valle Saldaña, de Ámsterdam, año 1699-1755. Entre pilares dos, ambos hermosos, y aún otro que a pirámide camina, se descubre una raya clandestina que se fine en extremos angulosos, cuyos umbrales hacen escabrosos, por las puntas que digo se termina, denso monte de Venus peregrina, alta cumbre y próstatas turgentes, mas quien las mirtias moles glandulosas cultive con cilíndrica estructura, conseguirá feliz frutos vivientes. Aquí en Yeseros, poesía dedicada al coño en el libro El origen del mundo. Dice Juan Meléndez Valdés, Los besos de amor, Oda 3. Cuando mi blanda nice lasciva me rodea con sus nevados brazos y mil veces me besa, cuando a mi ardiente boca su dulce labio aprieta, tan del placer rendida que casi hablar no acierta, y yo por alentarla corro con mano inquieta de su nevado vientre las partes más secretas, y ella entre dulces ayes se mueve más y alterna ternuras y suspiros con balbuceante lengua. Ora, hijito, me llama, ya que cese me ruega, y al besarme me muerde, y moviéndose anhela. Entonces ay, si alguno con todo el mar la arena cuente las glorias en que el amor me anega. Yaceros, poesía dedicada al coño. Dice un anónimo del siglo XVIII, quien goza de tu ardiente delantera es un alfiletero que diablura. Por tiesa te deleita la madera y por escurridiza la pintura. Poca es la leña para tanta hoguera, si a un palo le regalas tal dulzura, con él hoy tu sexo así se huelga, ¿qué haré yo con la carne que me cuelga? Estamos hoy en Yaceros con el libro El origen del mundo, selección de poemas al coño de Juan Abad. La música, saxofonistas del jazz. Dice la poetisa vietnamita del siglo XIX, Ho Xuan Huang, mi cuerpo es como el fruto que del árbol del pan, de corteza rugosa, de pulpa muy espesa, amigo, si te gusta, hunde en él tu punzón, pero ojo, si lo palpas, te pringarás los dedos. Pierre Louis, el clítoris, dice él. Bajo el tibio repliegue de la ninfa se esconde tal pistilo de carne en lirio doloroso, el clítoris, coral vivo, corazón fosco que estremece recuerdo de bocas olvidadas. La mujer toda entera vibra y se centra en él, en la fuente del celo en dedos de la virgen, es el eterno polo en que el deseo converge, es cielo del espasmo, corazón de la noche. Lo que al flanco murmura cualquier carne lo entiende, a su menor temblor los pezones se tensan y sus sordos latidos ponen fuego en el cuerpo. Oh clítoris, rubí misterioso agitándote, brillante como joya en el torso de un dios, álzate sanguinoso ante las bocas rojas. El origen del mundo es un bello libro que estamos compartiendo con ustedes hoy aquí, y lo más interesante es una selección de poemas dedicados al coño en diferentes historias de la poesía. El mexicano José Juan Tablada dice en su Coquillas: femenina y carnal la ola, partiendo su blancura me mostró la caracola que a Verlaine turbó. Leopoldo Lugones, aquí en esta selección de El origen del mundo, dice en Oceanida: el mar lleno de urgencias masculinas bramaba alrededor de tu cintura, y como un brazo colosal la oscura ribera te amparaba. En tus retinas y en tus cabellos y en tu astral blancura rieló con decadencias suplinas esa luz de las tardes mortecinas que en el agua pacífica perdura. Palpitando a los ritmos de tu seno, hinchóse en una ola el mar sereno para hundirte en sus vértigos felinos. Su voz te dijo una caricia vaga, y al penetrar entre tus muslos finos, la onda aguzó como una daga. Yaceros, selección de saxofonistas acompañando estos bellos poemas al coño. María Rilke también habló un poco en torno a este tema tan bello, apasionante, el coño. Dice en su poema Al escribirte un jugo: al escribirte un jugo brotó en la masculina flor que para mi ser hombre es rica y enigmática. Sientes cuando me lees lejana cariñosa qué dulzor fluye en el cáliz femenino dispuesto. Yaceros, poesía dedicada al coño. Baldomero Fernández Moreno nos dice en su poema Revelación: yendo para la escuela con las niñas del pueblo, por coger unas moras nos subimos a un cerco. Entre la carretera y el espinoso seto, la cuneta se ahondaba toda blanda de berros, que no sabía nada de saber era tiempo. Una de ellas, de pronto Esperanza, me acuerdo, púsose de cuclillas a hacer aguas al viento. Casi instantáneamente yo me quité el sombrero y lo eché cuesta abajo, camino de los perros. Me lancé presuroso tras él a recogerlo y al instante de alzarlo miré hacia arriba, trémulo. Vi una rosa bermeja, tanto que daba miedo, dos pétalos de carne abiertos, gordezuelos, y un grueso chorro de rojo rectilíneo, violento, que levantaba espumas al chocar contra el suelo. Yo no sabía nada de saber era tipo. Selección de saxofonistas en la historia del jazz. Dice César Vallejo: pienso en tu sexo. pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el ijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón, y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mismo. Oh conciencia, pienso sí en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mundo. Yaceros aquí con esta selección de poesías. Dice A.A. Cummings: quiero mi cuerpo cuando está con tu cuerpo, es algo tan nuevo. Los músculos mejor y aún más los nervios. Quiero tu cuerpo, quiero lo que hace, quiero sus modos, quiero el tacto de su espina dorsal, sus huesos y la palpitante lisura, suavidad que he de otra y otra besar. Quiero besarte aquí y allí, quiero lentamente palpar, rozar el vello de tu eléctrica piel y aquel que nace sobre la hendida carne y grandes ojos, migas de amor. Y tal vez quiero el estremecimiento bajo de mí de ti tan nueva. Aquí en Yaceros, el libro El origen del mundo, selección de poemas dedicados al coño del el poeta español Juan Abad. Y la música, estos inolvidables saxofonistas del jazz. Benjamin Peret dice en su poema Coño: he aquí el coño tan suave, el verdadero pan de los cojones, cuyos pelos nos cosquillean hasta en la boca. Y por su parte, Kenneth Reichroth afirma: me despiertas, separas mis muslos y me besas, te regalo el rocío de la primera mañana del mundo, tendida en el prado, abierta a ti bajo el sol del mediodía, humo brumoso cubre a medias los pétalos rosados. Tu lengua se mueve y rasguea dentro de mí y yo me vuelvo hueca y ardo con luz en torbellino como el interior de una vasta perla expandiéndose. Estamos aquí en Yacero, selección del libro El origen del mundo, poemas dedicados al coño. Thank you. Llegamos con estos poemas, así nos dice Emilio Adolfo Westphalen. Fue en la ocasión desvergüenza de jovenzuela u obligación ritual de sacerdotisa de Venus. Estaba recostada en la concurrida playa del mar y sus piernas, recogidas en triángulo, configuraban una especie de tabernáculo. La pose permitía, tendido de bruces ante arca de alianza improvisada, venerar la beata hendidura y recitarle, acompañado por bufidos de la resaca en celopiamente ejaculatorias. Dice Vicente Andrés Estellés en su poema La Amante: tientas primero los redondos pechos, su reiterado y eficaz volumen, su carne flexible y amorosa. Con cauto amor no se despierta la furia, tientas los pelos en la dulce ingle distraída, más lenta en el extremo, hasta llegar a un grata inminencia. Y con el dedo índice y hábil, hábil y experta en tan dulces asuntos, poco a poco lo metes en el sexo, presionando levemente no más, y así llegas al gran placer autárquica. Poemas del Coño en el libro El origen del mundo. Mi cuerpo es cálido como el cuerpo de una iglesia. Cuando entras en mí, la Biblia divaga. Le he enseñado a mi vientre a abrirse como una puerta cuando tu sol llama para devorarme, dice Anise Coles en este poema dedicado al sexo, en este caso al coño. Jorge Ariel Madrazo nos dice en esta selección de poemas Trópico Amor: desnudo mi jadeo en tus colinas, afuera el eclipse mundial, Tu sexo salobre, molusco del trópico, te acompañé al guineceo, a la cosecha de los dientes ávidos. Bebí tu néctar, tu prohibido vértice, la lluvia fue lágrima de fuego, el monstruo de subsuelo nos dio la bendición. Devorar quise tu alma luego, pero reposabas tan muertita. Tus muslos escupieron ruegos impenetrables, tu jugo de placer colmó mi boca. Estoy muy cansada, dijiste y decías, ya bien, quédate un hilo de alma. Ya bien, sí, sí, ya bien. Poemas dedicados al coño aquí en Yaceros. La ecuatoriana Margaret Sainz dice, en el tiempo ha pasado y vuelves a mi memoria. El tiempo ha pasado y vuelves a mi memoria. Tu auto trepando hacia la sierra, la cream rica, ¿recuerdas? Volteando a la derecha, todos estos moteles. Entonces éramos nosotros, no tú, no yo. Me quiero te gózame, me amámonos, decíamos. ¿A quién llevas ahora? ¿Contigo entre las piernas? ¿Quién pega los alaridos y triza los espejos donde nos repetíamos bestiales y dulcísimos? ¿Qué otro vientre recibe tu miel, peruano? Di qué frívola puta, qué sórdida hipócrita limeña, qué casada cuidadosa del cornudo. Hijo de perra, lo haces, pero allí no, nunca, con nadie vuelves a la habitación 35, que se te muera para siempre, que se te pudra si regresas. ¿Recuerdas? Dije después donde quieras, tú me observabas igual que un entomólogo, eras un médico lascivo, examinando una muchacha muerta de amor. No hables, eres una muñeca, un cuerpo sin voluntad, y me tocabas probándome, y fui durazno de esos que se abren con la mano. Un durazno dijiste a mis espaldas, a la luz de la tarde, separando con suavidad mis carnes, descubriendo lo que ni yo conozco, mi zona más oscura, la que guarda esa caricia atroz, obscena y tuya, que no olvido. Júralo, no has de volver a esa cama con nadie. Me has negado tu cuerpo, el que gustaba mirar impúdico y erecto, viniendo a mí, el tuyo, que era el mío. Concédeme esto entonces. Anda a otro sitio a hacer tus porquerías. O vuelve a la habitación 35. El tiempo ha pasado. Ya no hay sino recuerdos y amarilis. ¿Qué puede sino juntar palabras? Ahora somos tú y yo. No existe más nosotros. Uno y uno, dos solos. Yo y esa mierda que tú y yo añoras, desgraciado. Poemas dedicados al coño aquí en esta selección de Yaceros.